credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues aunque es jornada de descanso, como cada martes tenemos muchas cosas que contarles, lógicamente solo se habla de una cosa, de la manita del Barça Madrid, así que hay que felicitar a los culés, porque desde luego lo de ayer fue pues, baño y también masaje, y lo cierto es que el Barça fue mucho Barça y el Madrid fue muy poco Madrid. Dicho esto, porque claro, todo el mundo habla de esto, y nosotros también, pero muy poco, porque no nos pagan para hablar del Madrid o del Barça, aunque sí podemos opinar. Y está claro que es posiblemente de los clásicos en el que menos debate hay. Ninguno. Bueno, es superior un equipo y el otro muy inferior. Hoy por hoy, la apuesta futbolística del tiki-taka supera con creces la de la potencia y la contra de los de Mourinho. Eso no significa que el Barça haya ganado la Liga. Pues claro que no. Solo es un partido y quedan todavía muchísimos. Pero que disfruten, porque hay que disfrutarlo. Lo de ayer es para disfrutarlo. Sobre todo si uno tiene alma. Los merengues, pues agachar la cabeza y a esperar otra ocasión, aunque quién sabe, a lo mejor esta semana pues el Barça tropieza, el Madrid gana y el Madrid está en líder. Es que todo el fútbol es tan maravilloso que todos podemos opinar. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en Punta en este último programa del mes de noviembre, porque mañana estrenamos mes, el último del año 2010. Indignación sigue siendo la palabra que reina en el ambiente del Elche Club de Fútbol, por lo que ayer escuchamos y que hoy tranquilamente volveremos, ayer solo escuchamos una frasecita del consejero delegado Juan Carlos Ramírez, que carga contra el Huesca por el trato dado y ofrecido al Elche, por el sobre todo arbitraje de Melero López, que está en el ojo del huracán, y en la diana de los comentarios de todos, porque la verdad es que perjudicó muy gravemente al club. Un Elche Club de Fútbol que el próximo domingo se mide al mejor a domicilio en Salamanca, que ha ganado 4 partidos desde que empezó la temporada a domicilio, y que va a ser un rival muy complicado. Un Elche que ha recurrido las tarjetas de Palanca y Echeita. Viendo las imágenes, la verdad es que la de Echeita se podría quedar en amarilla porque no hay agresión, sí que hay un tropezón, una zancadilla. Y viendo la de Palanca, hombre, no te van a quitar el penalti a favor, pero sí también se podría quitar la amarilla, porque está claro que hay penalti y hay pisotón al tobillo, y nunca puede llegar el jugador del Huesca a esa pelota. Y por otra parte, les cuento que Quero, el único jugador del Elche Club de Fútbol que hasta el momento no ha debutado, va a tener ya difícil debutar, aunque podría hacerlo, porque se marcha, se marcha cedido hasta final de temporada a la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, la página web del cuadro amarillo, desde las 11 menos cuarto de la mañana, ya lo anuncia. El centrocampista madrileño Juan Quero Barroso, nacido el 17 de octubre del 84, jugará cedido en Las Palmas hasta el próximo 30 de junio de 2011. El jugador ocupará la vacante de Vitolo en el primer equipo, Vitolo que se ha lesionado de gravedad, y entrenará a las órdenes de Paco Gémez desde su próxima incorporación al equipo. La verdad es que todavía no tienen claro cuándo llegará, pero lo que está claro es que no podrá jugar con los amarillos hasta enero, porque es un fichaje del mercado de invierno. El mercado de invierno, hasta que no se abra el 1 de enero, no puede jugar. O sea que será la curiosa circunstancia de que podría todavía debutar en el Elche, o el club a lo mejor ya decide que no lo haga y lo envía para Canarias. Lo lógico sería que si ya han llegado a un acuerdo, como ya han llegado para que fuese cedido, Borrarás evidentemente no lo ha querido desde que vino, no lo ha puesto en un minuto en el Copa América. Lo normal sería que para no correr riesgo de lesión se marchase ya. Hemos intentado hablar con el chaval, pero no coge el teléfono, sube de descanso y además no le han dicho que no lo coge. Es curioso porque el club desconocía esta noticia. Alguien lo ha tenido que firmar. Bueno, pues Quero, que insisto, su paso por el Elche, por desgracia para él, con bastante más pena que gloria, deportivamente hablando, porque ni ha debutado y dudo mucho ya que debute. Insisto, ¿para qué vas a arriesgar que se lesione aquí para que luego no se te pueda ir a Las Palmas? Y está claro que el Elche no lo quiere. Por eso lo hace ir a Las Palmas. por cierto, recuerden esa normativa que ya cambió, aunque en el caso de Pedro no había problema. La normativa antigua es de que puedes firmar en el mercado de invierno con un club de segunda división si juegas como mucho 5 partidos en el equipo en el que estás. Esa normativa ya cambió y ahora, aunque juegues, imagínense, Edu Albacar ha jugado, no sé, 7, 8, 10 partidos, sí podría firmar en el mercado de invierno por otro equipo de segunda. En el caso de Quero, lo mismo, ¿verdad? Quero era lo mismo, porque no ha disputado ni un solo, no partido, ni un solo minuto con el Elche y ya evidentemente no lo va a disputar. La plantilla hoy goza de jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente a Unión Deportiva Sala. Bueno, pues les llevo de escaparate y enseguida escuchamos en profundidad la rajada que ayer tuvo Juan Carlos Ramírez, sobre todo cargando contra el árbitro y la Sociedad Deportiva Huesca, explicando desde su punto de vista todos los pormenores de lo que sucedió en el partido y sobre todo después en la bronca posterior en vestuarios entre Bordalás y Onésimo. Eso sí, ha negado que haya habido un acto de pelea. O sea, vamos a ver, tuvo gresca, sí, lo ha reconocido, pero que hubo puñetazo, que hubo amago, que no, eso lo ha negado tajante. Ahora lo escucho. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Avance informativo. Conectamos con nuestro corresponsal, John Spencer, en la Che. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿estás hablando del 2x1 en fiestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo el 2x2! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Voy, voy! ¡Comprado, pago! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante a la cerca del Plare y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. ¡Elche! Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discoteca, viernes y sábados de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10, en el centro y luego a de 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En de 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. De 10 discoteca, viernes 3 de diciembre, inauguración. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Ya no necesitas seguir subiendo, porque llega nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Ilicar 4x4, tu concesionario Land Rover en Elche, Antonio Machado 75. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Con tu centro de congresos, date. Teléfono 965-45-81-56. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de la COPE, 20 minutos para llegar a las 2. Sigue la indignación, la rabia por lo que sucedió en Huesca, aunque después de hoy yo creo que ya habrá que pasar página, cerrarla, y aunque lógicamente puedan llegar noticias de ese acta que levantó la Policía Nacional, pues las contaremos, pero ya en lo deportivo no le daremos más chance porque ya es batalla perdida. El empate casi casi suena a derrota, teniendo en cuenta que los banqueros tienen 2 puntos en el bolsillo. Todo se origina sobre todo por ese gol anulado, aunque previamente hay que reconocer que ya, primero, el árbitro desde luego no le echó ni mucho menos una mano al Elche, y segundo, desde el club se entiende que hubo una constante provocación del entrenador del Huesca, buscando siempre que le apoyaran árbitro, cuarto árbitro en toda la jugada. Entonces vamos a escuchar la versión íntegra del máximo accionista del club y consejero delegado Juan Carlos Ramírez de lo que allí pasó desde su punto de vista. Sobre todo si lo pudiéramos escuchar sería fantástico. Eso es lo que ocurrió. La otra cosa es para lo que era sacar de forma, lo que sí tengo. dejó claro que el partido fue un partido nefasto por parte del colegiado. Ya son muchas las equivocaciones que han tenido, pero lo de la falta Willy, eso no hay nada, que yo no sé, no me lo explico, cómo no puede evitar más. Entonces, bueno, pues si queréis ya preguntar, y eso es un poquito. Nosotros hemos pedido el acta de la policía, hemos preparado estas cuestiones, porque no sabemos nada. Yo lo último que sé, cuando me he despedido de los jugadores, estaba allí el coordinador de la policía, yo lo que hablo personalmente con él, es decir, que no había ocurrido nada, que no pasaba nada. Sí, dice que va a pedir la filiación a varios jugadores o a los entrenadores, porque lógicamente tienen que hacer su trabajo, teniendo al otro señor ya tenido de los metros de altura de la última semana, de color caca, ¿sabéis? Color caca. Entonces, estaba ahí, como un número, insultándonos, ya preocupando a la gente y tal. Entonces, ya el coordinador de la policía, pues voy a hacer ya en la entrada al vestuario nuestro, se nos dijo que quería pedir la filiación por parte nuestra, se ha facilitado lo que la policía ha pedido, pero vuelvo a repetir que son cosas que ocurren todos los días en el fútbol, en todos los vestuarios. ¿Qué medidas podemos tomar si a nosotros en el banco se nos atendió correctamente el presidente? Porque ahí está la Saosa, que ha sido jugador nuestro, nos aprecia. El problema es la gente intermedia que puede haber abajo, que no estuvo a la altura y todo. Entonces, si tú ves que un día, no sé, vas con tu hermano que está muy caliente y encima le echas gasolina, pues es lógico que salga una fricción, pero de eso a lo que está poniendo la prensa de guardar sangre dio y demás, eso es importante. El malestar que hay con el Huesca lo hay en muchos equipos profesionales que llevamos mucho tiempo en segunda división, con la infraestructura que puedes poner de todo, estos equipos pues bueno, no lo tienen, pero bueno, no somos nosotros, es decir, eso, los organismos que lo tienen que tomar cartas en el asunto, lo que no es normal, que no se nos está permitiendo, que se nos dé un campo de entrenamiento, pues un patronal que estén con los balones deshinchados y que digan que no tienen otras instalaciones cuando las tienen. Por parte del Elche, yo creo que sí dijo que al Huesca no le daremos ni agua aquí, ya está, sin más, porque lo que no puedes es una mejilla y poner la otra, por lo menos nosotros no somos ya así, es decir, nosotros vamos muy bien con todos los clubs, pero lo que no vamos a permitir que nos den balones desechados para tal que cualquier jugador se podría haber hecho un esguince cuando tienen otras instalaciones que previamente ya habían inclinado los días anteriores al Huesca. Entonces, que no nos mientan, oye, se refiere a decir, no tenemos instalaciones, nosotros hubiéramos tomado decisiones de bien parar antes o acercarnos a un pueblo o ver la infraestructura, si lo viste entiende que tienen que soltar los músculos a los jugadores antes del partido y ya está, pero no entiendo, pero eso ocurre con la falta de infraestructura que hay en algunos equipos, en segunda división, como campos, como todo, que lógicamente acaban de ser profesionales y no es como nosotros los otros equipos que llevamos muchos años ya. Pero eso es también es asumible. No, todo, es decir, vuelvo a repetir, un momento que entra de jornada y está Onésimo en plan pistolero, así riéndose, así que no sé de qué se ríe, porque lógicamente yo le veo una línea humana, ¿no? Pero bueno, ya cada uno empieza a reírse, claro, Pepe se le encara y le dice, tú eres el culpable, pero eres el culpable porque ha estado comiendo la oreja al cuarto árbitro y al final todo el partido, el 80% del tiempo se tiró y nos estuvimos nueve aquí, lo vimos, y es indignante que el árbitro no le diga nada. Es decir, entonces está metiendo presión ahí, como iba. Lógicamente, así sale luego el caldo de cultivo. Claro, Pepe Bordalás le dice, tú eres el culpable de lo que ha ocurrido en el terreno con Onésimo. Como chulito que es, en el buen sentido, no peyorativo, pues se le echa. Claro, Pepe que iba caliente, pues se encara a los dos, pero sin tocarse. Es decir, los gallos. Ya Pepe llega el bastodón de ese, todo empujado a tocar lo que llamo tipo, todos es cuando nos encaramos o se encara contra esa gente, claro, la policía, a quien va a quitarnos a nosotros, ¿no? Lógicamente. Y el coordinador de la policía, pues yo creo que le falta espejo. Bueno, pues ahí está la explicación de Juan Carlos Ramírez sobre lo que pasó luego en el túnel de vestuarios y decía que van a recurrir, bueno, decía que todas se han recurrido, la de Palanca y la de Chacón. Sí, totalmente. Yo creo que vamos a cumplir todas porque la expulsión de Cheita, vamos, eso me parece durísima, que no deje con un jugador menos por un tropezón en el centro del campo, sin balón y sin nada, que no es agresión. Lo que dices es una agresión, entonces el árbitro y luego pues obviamente lo que ocurrió. Es que el partido es para estar allí. La sensación que yo creo que ha sido el partido que he estado presenciando de leche. Creo que desde que estoy aquí me he perdido dos partidos en todos estos años. Y puedo decir que es el campo donde más he intentado el salir. Un partido que teníamos controlado, la tensión que llevábamos, el ansia de nuestros jugadores, la ganas de triunfar, de ganar. Real vestuario estaban rotos, Willy estaba roto, todos en el equipo. Ya lo dije ayer, unas palabras a Galván, que yo el Elche vamos a ir para arriba, estoy convencido, y vamos a ir a por el Salamanca. Bueno, pues zanjamos el tema y la polémica con el Huesca, visto que ya es una historia pasada y hay que pasar páginas. Se le preguntaba a Juan Carlos Ramírez sobre el tema del retraso de las nóminas. Lleva un mes y medio de retraso, hay que pagar al Salamanca parte del traspaso de Linares, el tema del Betis, que dice que se ha asegurado desde Betis que en la junta del 3 de diciembre quedará todo claro en cuanto a quiénes van a llevar la voz de mando, y sobre todo los máximos accionistas. Se ha asegurado el club que van a pagarlo el traspaso de Morina. ¿Qué pasaría si no llegase el aval? Porque está claro que ahora mismo no se está sacando dinero del bolsillo de los propios consejeros, porque están esperando como agua de mayo el aval para poder pagar los plazos, entre ellos las nóminas de los futbolistas. Todas estas cuestiones respondía el consejero delegado del club. El pago del Salamanca, lo que es el que viene, pagaré, haremos, si no pasa nada, seguramente no me vale con la decisión por parte de ellos. El Betis nos ha asegurado que la verdad es que vamos a esperar a la día 13, esperando a la de una semana y pico para tomar alguna decisión, si ya recibimos judicialmente o lo arreglamos como se tiene que arreglar en el equipo profesional. Si no llega el naval, pregunto. Si no llega, no sé si no llega, pues tenemos los que hemos estado aportando al Elche desde hace dos años, pues seguimos aportando al Elche hasta que llegue el Betis. A llegar a la orilla del río, no tiene más resolución. Es decir, porque está claro que vamos a intentar por todos los medios que llegue eso, pero si no, nos tocará a los que hemos estado poniendo desde el jefe Sepulte, y consejeros, y hacer frente a lo mínimo para hasta que llegue el ansiado auxilio préstamo a través de la banda. Se aprovechaba también para preguntarle por la famosa renovación de Bordalás, si se ha hecho ya efectiva, si se va a hacer, si no se va a hacer. Mister Kiel dijo que a la mesa sí quiere renovar ahora mismo dentro de media hora, entonces hay una confianza plena entre este consejo y el Mister, y bueno, pues yo creo que hoy en día sería una relación prescindible de Pepe Bordalás, y lógicamente si vendría ese problema, imagínate que parte del consejo estaría dispuesto a que no contar con ello, pues sería un consejo como cualquier empresa, ganaría y perdería. Yo digo que Pepe Bordalás será el entrenador del Elche. Sobre la marcha del equipo, la idea está clara, sigue siendo el ascenso. Tendría que dar primero y todos los jugadores y los que estamos viviendo en el día a día, yo creo que el ansia nuestra es meter la presión de decir ahí va por el primero o el segundo, ¿no? Porque de hecho yo ayer estamos a 9 puntos del Rayo Vallecano, que es el segundo. ¿Qué más quisiera el cuerpo técnico, los entrenadores, nosotros, los consejos, nosotros, toda la ciudad, estaríamos ahí? Pero bueno, la idea nuestra es estar luchando por la primera división. Entonces vamos a ver, dar tiempo al tiempo, porque simplemente los dos puntitos de ayer, mira donde nos hubiera jugado, que estamos ahí. Yo lo más contento que estoy, lo que estaba con Paco Martínez esta mañana, viene de la reunión, es que al equipo le dice bien, muy bien en Huesca, un campo pequeño, un equipo peleón, muy bien, y vamos a ver si el domingo cuando las Salamanca ya decimos aquí estamos, jugadores ya se van encontrando cada vez mejor, hemos recuperado jugadores importantes para el esquema que Pepe quiere, y yo creo que solo nos queda ir para arriba. Adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? le hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95€. Radiador aceite 1500 vatios 42,95€. Estufa gas para exterior 119,95€. Humidificador ultrasónico 44,95€. Chimenea eléctrica 299€. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave. El Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábado tarde. Ante un contacto de incendio, este punto puede salvar vidas. Vigimax. Seguridad y detección de incendios. Los mejores profesionales del sector se han unido en Vigimax. Para su empresa o domicilio, sistema de alarmas conectadas en nuestra central receptora, vigilancia física y circuito cerrado de televisión. En Elche Parque Industrial, calle Martín Soler 21. Infórmese en el teléfono 902-504-430. www.vigimax.es. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, les recuerdo la noticia que también dábamos al principio del programa, que adelantó la página de la Unión Deportiva Las Palmas a las 11 menos cuarto de la mañana, y es que el acuerdo al que han llegado Las Palmas y el Elche para que Quero se vaya cedido a Las Palmas, pero ojo, no cedido por parte del Elche, cedido por parte del Rayo Vallecano, porque Quero está cedido en el Elche y viene cedido el Rayo Vallecano, así que el Elche lo que hace es dejar salir a Quero, que se marcha a Las Palmas y ya no depender del Elche, porque el dueño de Quero es el Rayo Vallecano. Y lo que pasa es que, insisto, hasta en 1 de enero no podrá jugar, en el invierno se abre el 1 de enero, y lo normal, el club todavía no ha dicho esta boca mía, es que Quero se marche la semana la que viene para entrenar ya con Las Palmas. Pues tendría que ser que no ha entrenado, o sea, no ha debutado aquí, que se lesione ese punto de cosas. Si se tiene que lesionar, ponemos madera aquí, por supuesto, no suceda, que sea allí, para que no te lo puedan devolver. No ha tenido buena suerte, pero luego es el único futbolista al que no se le ha dado ni un solo minuto, y eso el técnico ha dado más vueltas con una noria buscando siempre el once titular ideal y dando oportunidades a todos, insisto, menos a Quero. Para terminar con lo de Huesca y cerramos página, David Gemergo, aragonés y que es de los comedidos, tiene claro que el árbitro andaluz Melero López se equivocó muchísimas veces y todas en contra de Elche. La verdad que si analizas el partido, pues creo que se equivocó el árbitro bastantes veces y casi todas en nuestra contra. Ahora que a mí me gusta hablar mucho de los árbitros, creo que no lo hacen cuando se equivocan, evidentemente no hay mala fe, no lo hacen a posta, que simplemente fallan como fallamos todos. Y que además tiene una liga tan larga, pues más o menos luego se queda todo compensando, ¿no? Pero bueno, sobre todo la última jugada yo creo que es muy clara, que no hay margen a la discusión, porque bueno, una de palanca se puede discutir, otras jugadas puede discutirla. La del segundo gol del Huesca no tiene discusión, nos perjudicó y nos jugó de conseguir los puntos. Bueno, pues se puede decir más alto, pero más claro es difícilmente posible. Así que, aunque lógicamente está ahí la rabia, pero con todo el rabia, pues habrá que ir soltándola y ya pensar exclusivamente, concentrar todas las fuerzas en ganarle al Salamanca. Lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por su atención. Saludos y muy buenas tardes.